A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros estamos ya llegando a lo que es el final, poco a poco, de lo que es este estudio que hicimos del milenio. Y ya avanzamos un montón. Vamos por el mensaje número 20. Estamos trabajando y haciendo lo posible, en manera obviamente muy resumida, lo que trata este tema, pero estamos tratando de llevar adelante algo que es tan importante para los cristianos y como va a terminar en la conclusión cuando lleguemos, si hay un tema que anima y un tema que verdaderamente nos da por lo menos un sentido ya de vivir un poco más de gozo y alegría, es el hecho de lo que el Señor prepara más allá de nuestro tiempo, más allá de nuestra hora, sea de la muerte o de la ida con el Señor, o cómo llegue nuestro final en este planeta, en esta tierra, pero qué bueno es saber que hay mucho, pero mucho más allá que lo que podamos nosotros recibir u obtener acá. Qué bueno es que nosotros podamos verdaderamente saber que hay tiempos difíciles en la vida, pero ¿cuánto dura nuestra vida en la tierra? Pero hermanos, es importante entender que por más que vivamos 100 años en esta vida, aquí, ahora, la eternidad ¿cuánto dura? ¿Cómo se llama el tema que estamos estudiando? Que va a ser un tiempo de gloria, un tiempo de regocijo, de plena paz, de gran majestad del Señor y de un reino que nunca en la tierra jamás hubo y dura ese reino solo para empezar nomás a introducirnos a las grandes cosas que el Señor tiene en sus riquezas preparadas para nosotros, 1000 años. ¿Cuánto vivirá usted? ¿Cuánto viviré yo? No sé. ¿Pero cuánto viviremos en esta tierra si es que vamos hasta el día de la muerte? ¿80, 90 años? ¿100? ¿120 capaz? ¿Alguno que se cuidó mucho y Dios le concedió tanta vida? Es todo. ¿Cuánto le da Dios? ¿Cuánto tiene Dios preparado para nosotros? Eso estamos estudiando. Estamos viendo lo que va a perdurar, lo que va a ser eterno, lo que va a ser tan grande que a pesar de luchas y conflictos que podamos tener, zozobras y momentos de escasez, de abundancia, lo que sea, pero el Señor nos va a dar mucho, pero mucho más allá. Por eso es importante que en las iglesias se estudie la escatología bíblica y todo lo que abarca ese tema de la escatología bíblica. Aunque no creamos, hermanos, pero prácticamente la tercera parte de la Biblia es profecía a cumplirse. Es profecía, la tercera parte de la Biblia es temas que van más allá de nuestro tiempo y son muchísimos, muchísimos más largos que lo que es todo lo que es la historia del planeta Tierra desde la creación hasta aquí. Que hablamos de 6.000 y tantos años puede ser. ¿Entendemos? La eternidad es larga, ¿eh? Es infinita, no tiene fin. Y va a ser un sinfín de grandes cosas que veremos y que todo, todo será gozo y alegría. Hermanos, vale la pena estudiar estos temas para animarnos más. Y nosotros en el estudio que hicimos, el último, habíamos hablado, terminamos con el tema de la iglesia, terminamos con su sacerdocio, con lo que era el reino de la iglesia, todo lo que va a pasar, la habitación, y también tocamos el tema de la rebelión final de Satanás y la neutralización total y eterna del pecado. Ese es el día que estamos esperando. Y ese es el día, que hablábamos también en el estudio anterior, del fin de todo en lo que relaciona a esta creación, a este mundo y a estos cielos que vemos, a todo este espacio sideral que podemos observar, será el fin de todo. Ustedes entran al capítulo 21 de Apocalipsis y dice que Dios hace un nuevo cielo y una tierra nueva, y del cielo y la tierra que se vio, no se vio más. No hubo más lugar para ello. Esto aún más nos amplía lo que nos espera a futuro, principalmente después del milenio. Porque está bien, Satanás será neutralizado, Dios va a destruir a Satanás y todo el ejército que se va a confabular con él para luchar contra el rey y rodear, habíamos visto, la ciudad, el campamento de los santos, que son Israel y su pueblo, todo Israel, y donde está reinando también en el milenio el Señor Jesús. Ahora es vencido. Y nosotros cuando empezamos a mirar lo que relaciona al milenio, bueno, decimos, se cumplen 1000 años. ¿Y después qué? Bueno, terminó el milenio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sigue el reino? ¿Sigue reinando Jesús? ¿Sigue reinando? ¿Va a haber algo nuevo, algo interesante? Porque el período en Apocalipsis 20 es 1000 años. Y reinaron con él 1000 años. La frase que también aparece dentro de ese pasaje, de esos versículos, versículos 3 hasta el 6 o principio del 7. Pero es importante, hermanos, que entendamos que ese solo va a ser el comienzo de lo verdadero en un reino eterno. Va a ser la antesala, la introducción nomás de lo que va a ser la gloria del reino de Cristo, pero ahora, después del milenio, de Cristo y Dios. En forma visible, real y un trono al que vamos a estar accediendo en forma abierta y con una luz que hoy es inaccesible, pero en ese momento será accesible. No habrá ningún problema. Hay que entender que hay una continuidad y eternidad en el reino de Cristo. Solo la diferencia entre el reino milenial con el reino que continúa después eterno, vamos a llamarlo así, el reino eterno, es que en el reino milenial todavía aún persiste el pecado. Aún la maldad en el hombre está y también van a haber ciertas cosas que son, digamos, pertenecientes a este mundo. Recuerden que el milenio se hace en esta creación, en este tiempo todavía, en esta era, en este siglo. Las formas que Pablo usa o que usan los escritores bíblicos, se hace todavía en esta jornada del tiempo de Dios para la tierra. No se hace en un estado nuevo y en una tierra totalmente nueva, aunque la creación será renovada, será restaurado, el clima, todo va, lo que es la botánica, la zoología, todo va a estar nuevo, todo va a ser algo hermoso y bello porque va a estar el rey en este lugar. Toda la salud, todo lo que va a ser el cuerpo humano en sí, se va a transformar a una genética totalmente casi original antes del pecado. Va a ser algo casi perfecto prácticamente. No digo perfecto porque al estar el pecado todavía no hay perfección, pero va a ser algo muchísimo más glorioso y hermoso de lo que hoy vivimos en nuestro planeta. No es que Greenpeace y las otras grandes asociaciones y organizaciones en pro del clima y de ayudar a la tierra y todo van a restaurar y ayudar. Ellos no van a ayudar nada. Ellos simplemente sacan plata para ellos y viven su vida buena y viajan por todo el mundo dando charlas. Pero con charlas no hacemos nada, hermanos, porque al hombre no le importa a corregir y ayudar. Las noticias ustedes miran de diferentes portales y solo están diciendo que tanto se perdió con el incendio, tanto. Parece que más están dándole al tema del medio ambiente, calentamiento global, cambio climático y un montón de cosas, y peor todavía, más smog, más deforestación, más muertes de animales y especies en extinción. Parece que todo va al revés. Bueno, cuando venga Jesús, él no va a necesitar a Greenpeace y un montón de organizaciones no gubernamentales para hacer este tipo de cosas. No le va a necesitar a la chica, a ese adolescente, dando vuelta por todo el mundo y hablando pavadas por ahí para que restauren el mundo. Él solo se va a encargar de que todo eso suceda. Desde el momento, dice la Biblia, que él pisa con sus pies en el Monte de los Olivos, todo cambia. Todo va a cambiar, porque en su presencia todo va a cambiar. Entonces, hermanos, si no llega a haber, supongamos que no llegara a haber un solo árbol hasta que venga, digamos, la segunda venida de Cristo, no hay ningún problema. Cuando Él venga, pero se van a multiplicar por montones. Todo va a crecer en una manera increíble, porque el clima, todo lo que es el medio ambiente, va a estar restaurado prácticamente a un estado paradisíaco. Entonces las plantas, los animales, el ser humano, todo, todo va a cambiar. La alimentación, todo, todo va a cambiar y eso va a hacer que los seres humanos vivan una vida de paz y tranquilidad y hasta casi prácticamente sin enfermedades. Entonces, hermanos, tenemos que saber que esta diferencia que tiene el reino milenial con el reino eterno es esa, que en una todavía el pecado está, aunque latente, apaciguado, está restringido, pero está ahí. Pero cuando llegue el reino eterno, cuando terminan los mil años, terminan lo que habíamos hablado, el juicio del gran trono blanco, donde estará nuestro Señor juzgando a las almas que no recibieron a Cristo, a aquellos que nunca quisieron saber nada, cuando pase todo esto, cuando sea echado Satanás también al lago de fuego y todos los que murieron sin Cristo, que son billones y trillones en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta aquí, son muchísimos, innumerables, los que van a ir a ese lago de azufre y fuego. Todos van a ir ahí. Van a ir todas esas personas que nunca quisieron escuchar el Evangelio, o lo escucharon pero no lo oyeron. Supieron, leyeron, pero no lo observaron, no lo miraron. Prefirieron hacer oído sordo, hacer ojo ciego a todo eso y persistir en su maldad, en su religión, en lo que sea. Pero no les importó. Todos ellos van a ir. Puedo asegurarles, hermanos, que cuando diga Dios, cuando dice Apocalipsis 21 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, también serán algunas nuestras. Porque cuando tendremos que estar juzgando con el Señor, muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, queridas, personas queridas de nosotros, estarán en ese juicio, pero como acusados, no como personas que van a ser absueltas, porque en ese juicio no se va a absolver a nadie. Simplemente se va a dar la causa de condena por la que van a irse al lago de azufre y fuego. Hoy ya sufren, si murieron, ya sufren en el infierno, pero van a solamente darse la condena y por qué están condenados al lago de fuego y azufre. Porque no quisieron hacer las paces con Cristo. Esa es la incredulidad, es el pecado más grande que todo ser humano. Si ustedes creen que la violación de un hombre a una mujer, a veces pasa que la mujer viola al hombre, pero raras veces, pero pasa. Pero una persona que mató y entró, como hoy hacen ahí en Estados Unidos, que entra a todos los estudiantes y meta tiro y lo matan, y que condena perpetua, cadena, esto, de aquello, lo que sea. ¿Creemos que el asesino en serie más asqueroso, horrible y que hace atrocidades en sus crímenes es la persona que ha pecado demasiado? ¡No! Todos los que no reciben a Cristo están cometiendo el pecado más malvado, más horrible, el más deplorable de todos los pecados, la incredulidad en que Cristo puede salvar mi vida y darme vida eterna. Ese es el peor pecado que comete una persona. Y quizás vamos a otro que está al ladito de ese pecado de la incredulidad. Creen que Jesús es el Salvador. Saben que les puede salvar y no lo reciben. Rechazo. El rechazo a la obra de Cristo en sus vidas. Acuérdense lo que dice Juan 3:36, que lo leímos, no sé si en el estudio pasado o el anterior. Dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está presente, está sobre él. Ese es el peor pecado en el mundo entero. no creer, ser incrédulo, o saber que es cierto y no recibirlo. No aceptarlo. Ese es el peor pecado. Todos los otros pecados se perdonan, pero este pecado no se te va a perdonar. ¿Por qué? Porque al no creer en Cristo, al creer y no recibirlo, pasiva o dramáticamente al no recibirlo, solo te espera un destino: infierno, y posteriormente peor todavía: fuego y azufre. Alguna vez hablamos del fuego y azufre. Creo que todos más o menos conocen. ¿Probaron quemar el azufre? ¿Hacer fuego y con azufre lo que pasa? ¿Y cómo calienta el calor intenso que da? Es insoportable. Pero hermanos, hay mucha gente que parece que le gusta eso. Prefiere eso. Dejar quizás 70, 80 años, 90 de su vida aquí con placeres y hacer lo que se le antoja y hacer lo que le guste y despreciar su eternidad con Dios. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Dios dijo y yo no quise. Yo no hice caso. Eso es pecado. Y así nos sentaremos un día en ese gran trono blanco y juzgaremos a esas personas que quizás le hemos hablado una y otra vez, le hemos dicho o hemos orado por ellos, hemos clamado por ellos también, les hemos dado un folleto, una Biblia, no sé, tantas cosas les intentábamos para que a ver si despiertan el interés, y van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Y nosotros mirando eso. Un esposo, una esposa, un hijo, un papá, una mamá. Ahí están. No van conmigo a la gloria del Señor. Esto es lo que, hermanos, es el gran trono blanco. Es algo duro, es algo difícil, pero es real. No esperemos que llegue ese día para seguir intensificando nuestras oraciones por los que nosotros amamos y queremos que lleguen a la salvación. No dejemos de orar por ellos, no dejemos de clamar. Ayer el hermano que daba el estudio en la reunión de jóvenes estaba hablando de la oración. En un momento habló de lo que es rogar. Él explicaba y definía lo que es rogar, lo que es humillarse. Y hermanos, es así. A veces nuestras oraciones son muy así, flácidas, nomás medio livianitas de costumbre, ¿no, hermanos? ¿Cuántas rodillas estamos doblando por los que queremos que sean salvos? Ah, no hay tiempo. No, a mí me duele mucho, hermano. Yo si me empiezo a agachar y fue para levantarme, salgo todo. Estoy con medio... así, quebrada la cintura, la rodilla, no me puedo arrodillar. Me duele, mi piso es duro, es de cerámica. Y que duela, hermanos, pero esa alma, si Dios la rescata, se libra de algo tremendamente terrible. ¿Hay un momento difícil después del milenio? Sí hay un tiempo difícil. Pero ¿y qué pasa con el reino de Dios? ¿Qué pasa con el reino de Cristo? ¿Terminó ahí y se va a su casa? Porque ya pasaron los 1000 años. Hay muchos pasajes, hermanos, en la Biblia. Yo solo voy a citar algunos nomás. Pero tenemos que saber que el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo es eso. Es eterno. No termina. No va más. Y quiero decirles algo. Con todo, que Jesús hizo su etapa de humillación y vivió en la tierra, Él siempre fue rey. Él siempre fue rey. Cuando Daniel dice, Él quita y pone reyes, hablando de Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como vamos a ver en Daniel 7, cuando habla de ese varón lleno de días, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Él siempre fue rey, pero dejó su reinado, dejó su gloria, su majestad, para venir y morir por nuestros pecados, porque nos amaba, porque nos amó desde una eternidad inconcebible para nosotros, y por eso Jeremías dice, con amor eterno te he amado. No dice con amor desde que, no sé cuándo. Con amor eterno. Eso quiere decir que hacia atrás de la creación, cuando no existía nada todavía, Dios estaba amándonos a nosotros. Es por eso que su amor eterno es tan grande en esa envergadura en el tiempo. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es porque es tan inmenso que no hay tiempo. ¿En dónde comenzó ese amor por mí y dónde terminará ese amor por mí? Esto es lo que a veces no captamos y no captan los seres humanos cuando rechazan a Cristo como Salvador. Tenemos que saber que Cristo seguirá siendo el Rey, quizás en una etapa o en una forma diferente y en un ambiente y esfera distinta, pero seguirá siendo el Rey, continuará su reino. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento y otros vamos a ver en el Nuevo. Como tengo todo escrito acá, por ahí voy leyendo, pero ustedes quieren buscar, no hay problema. Voy a ir citando, quieren anotar, lo pueden hacer, pero vamos primeramente al Salmo 89, Salmo 89, primero versículos 3 y 4 y después 34 y hasta el 37 vamos a leer de ese Salmo. Dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas, ¿qué? Las generaciones, por todas. Acá va desde David, pasa el milenio y continuamos, porque hay una generación de santos y creyentes que continúan en vida eterna con Dios o en el favor de Dios. Saltamos al 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Así que no es que el reinado de Cristo está simplemente o es eterno porque Cristo lo quiera, es porque Dios lo ha establecido y ha hecho un pacto que le da el fundamento a esa realidad en el reino de Cristo. Porque aunque comienza con David, en relación a Israel, comienza con David, pero el descendiente, el hijo de David que reinaría y no tendría fin, no era Salomón. Salomón reinó 40 años y chau, murió y terminó su historia. Pero, ¿quién es el que murió, resucitó, va a reinar y seguirá reinando? En la carne, Jesús vino como descendiente de David. Y así continuará. Es más, como hemos visto, David mismo será príncipe, será rey y será príncipe en el reino de, en el reino milenial. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros entendamos que este reino que Dios promete tiene un pacto hecho, y ese pacto está dicho o estipulado en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Anótenlo ahí si quieren, pero cuando Dios hace un pacto y usa los términos para siempre, o por siempre, o de siglos en siglos, entonces está hablando que es un pacto, no tiene condiciones para ser abolido. Es algo que va a ser eterno, es para siempre. Entonces, hermanos, es bueno que entendamos que el reino de Cristo no está avalado solamente porque Él es Cristo, porque Él es Dios en Jesucristo, sino porque desde antes que Jesús venga en su estado de humillación a morir por nuestros pecados, Dios había establecido que Él sea rey para siempre. Salmo, retrocedan un poco, 45, Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando acá? ¿A quién le ungió Dios con óleo de alegría y le dio el cetro de justicia y de equidad? ¿A quién se dice de esto en la Biblia? Siempre se refiere a Jesús. Siempre se refiere a Cristo. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cristo es Dios o no? Para algunos no, pero para nosotros creo yo que sí, es Dios. Y hay mucho por decir por esto, pero no es nuestro tema. Ezequiel, capítulo 43. Un pasaje que lo habremos leído en su momento, pero vamos a repetir para recordarlo. 7 al 9. Dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para... Ah, quiere decir que si va a habitar entre los hijos de Israel, No es solo en el milenio había sido. Cuando termine el reino milenial, ¿qué, Israel va a dejar de ser algo delante de Dios? No, continuará. Será parte de los redimidos y de los eternos que ya habitarán en la eternidad, pero estará con ellos también, aunque ya no con un protagonismo como tendrán en el milenio, pero ya serán parte de los eternos con Dios. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos. ¿Cuánto? Para siempre. Esto es lo lindo del milenio. Que cuando el Señor Jesús venga, ya no va a haber más Gauchito Gil, no va a haber San la Muerte, no va a haber la Virgen tal, la otra Virgen esta, la que otra, el Santito tal y todo. Todo se va a tirar, todo se va a destruir. Amén. Hermanos, si hay algo que a este mundo le tiene oprimido espiritualmente, socialmente, culturalmente, es la idolatría. Desde Nimrod, la idolatría creció en el mundo, se multiplicó, se difuminó por todos lados en el mundo y ha traído desgracia más que bendición. Nada ha ayudado la idolatría. Jesús dice, voy a sacar todo, esto se va a terminar, va a parar. En el reino milenial no habrá ningún lugar para la capilla tal y para la otra tal. El que no adora hacia el trono de Israel tendrá graves problemas. Esto está bien, le dijo a Israel. ¿Pero qué creemos que? Israel va a ser todo santo y las otras naciones que sigan con sus lugares altos, con sus religiones, con todas sus cosas y demás. ¿Creemos que Dios va a permitir, o Jesús, que eso en su reino haya? Para nada. Ustedes van a ver que David, cuando comienza a reinar, cuando comienza a entrar cada vez más ya en auge su reinado y su fama y todo, dice que él iba y batallaba en las diferentes naciones. ¿Y qué hacía con los dioses de esas naciones? Porque era tierra conquistada para Israel, porque era parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y eran tierras que faltaban conquistar. ¿Y qué hacía David cuando llegaba y estaban los ídolos, los dioses, los templos, todos? Dice que destruía todo y los tiraba en los torrentes para que se vayan. ¿Saben? Eso prefigura lo que va a pasar con el Señor Jesús y su reino. Él no va a conquistar solamente el territorio de Israel, Él va a conquistar el mundo entero. Porque todos los que van a ir con sus armas a apuntar en la segunda venida de Cristo, que va a venir la bestia y el falso profeta y todos los ejércitos del mundo que llegarán con Él, todos van a estar listos de todas las naciones. Cuando Él mate a todos, los consuma a todos con la espada que sale de su boca, entonces morirán todos y todos los reinos serán conquistados, porque las grandes autoridades de todos los reinos de la tierra van a estar ahí. Él va a conquistar el mundo entero. Y antes de la gran conquista que va a hacer el Señor Jesús, según vemos en Apocalipsis 18, va a hundir lo religioso de este mundo. Los va a destruir con fuego, dice la Biblia. Todo. La capital principal de la religión y la idolatría del mundo hoy será destruida completamente. No estoy inventando esto. Lean ustedes mismos en Apocalipsis 17 y 18. Primero se levanta lo más grande, lo más hermoso. Hoy están muchos contentos porque ya tenemos las tres casas allá de Abraham en Arabia. ¡Ay, qué lindo! En Abu Dhabi. Están todos contentos. Bueno, se unieron las religiones. Y bueno, que se sigan uniendo, pero no va a durar mucho. Hermanos, lo digo esto quizás con respeto a mucha gente que sabemos que no son creyentes, pero hermanos, es una realidad que se va a vivir. Y esto tenemos que darle gracias a Dios, que un día el mundo será purificado de todo este tipo de cosas, que será librado de toda esta opresión espiritual que traen las religiones y todas sus enseñanzas y demás cosas. Vayamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, lo que les hablaba al principio. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Quiere decir que si en el milenio hubiera una destrucción de ese reino, esta profecía está por demás en la Biblia. Pero como vimos en el estudio anterior, dice que cuando se reunieron todas las naciones del mundo, que Satanás fue y hostigó a todos, instigó a que vengan y a que estén presentes para batallar contra el campamento de los santos y con la ciudad amada, o contra la ciudad amada, entonces dice que Dios hizo descender fuego del cielo y los consumió a todos. Qué interesante. En la segunda venida de Cristo, para resolver todos los problemas del mundo que se están dando en la gran tribulación o al final de ella, dice que no hay fuego del cielo. ¿Cómo los vence el Señor Jesús a todos en la segunda venida de Cristo? Según vemos en Apocalipsis 19. Dice que sale una espada de su boca y con ellas los liquida a todos. Ahora la pregunta ¿es una espada literal o es la voz del Señor que sale y todos retroceden y son destruidos? Interesante la diferencia entre esta victoria del Señor Jesús y la victoria que hay después del milenio. Quieren intentar destruir el reino milenial, pero no lo van a lograr. Dios interviene inmediatamente. ¿Pero interviene con qué? Con fuego. Ahora, antes del reino, en la segunda venida de Cristo, antes de que empiece el juicio de las naciones, el Señor interviene con su voz, con su boca. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos. Ahí no está hablando de una espada literal, de metal, de la mejor calidad, con un filo que uno tira al cabello y se corta. Está hablando que tiene una penetración tal que puede llegar hasta lo más hondo de nuestra vida. Seamos o no cristianos, va a llegar a lo más hondo de la vida si Él quiere así. No interviene solamente en lo visible y en lo audible de lo exterior, sino que penetra a mi vida, penetra a mi corazón, a lo más profundo de mí va a entrar la palabra de Dios. Ahora, ¿será que cuando el Señor Jesús va a venir en su segunda venida, saldrá realmente una espada de su boca o sus palabras serán como espadas que destruirá a todos aquellos que se han reunido para el gran día de la batalla, según vemos en Apocalipsis 16. ¿Se acuerdan lo que pasó en Juan 18:6? Muchas veces he citado esto, pero por ahí se lo olvidó. Cuando vino la turba, ahí se reunieron todos locos para arrestar a Jesús. Todos vinieron con palos y espadas y demás armas que podían traer. Y él les miró a todos y les dice: ¿vienen así? ¿Cuánto estuve con ustedes ahí? Nunca me hicieron nada, pero ahora es vuestra hora, le dice. Ahora es el momento en que yo les permito que ustedes vengan y me arresten. Pero en la primera vez que él le dijo yo soy, cuando preguntaron, cuando él les pregunta ¿a quién buscáis?, la primera vez que él les dice yo soy, dice que todos retrocedieron y cayeron a tierra. Solo con esa frase. Esa pequeña frase, yo soy. Acuérdense, Éxodo 3. 14 y 15. Acuérdense, nunca se olviden. Y después, también tengan en cuenta lo que pasa en la segunda vez que él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Entonces le dijo, yo soy, pero ya no retrocedieron y cayeron a tierra, porque ya no era la espada de su boca que salía para destruirlo. En realidad no los destruyó, pero les mostró que ellos solo le iban a arrestar porque él quería ser arrestado. No porque ellos tenían el poder y el dominio romano para poder hacerlo. Solo porque él quería y él se entregó a la muerte y muerte de cruz, por eso le pudieron arrestar. Por eso Pilato le pudo juzgar. Por eso Herodes se pudo reír y burlar de él. Por eso todos le pudieron ver en la cruz colgado, porque él aceptó, pero si él no hubiera querido aceptar, no le podían ni tocar a él. A Pedro le dijo, ¿crees que no puedo llamar a 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Sí lo puedo hacer, pero ahora es mi turno de hacer lo que tengo que hacer hasta por vos también, Pedro. Esto, hermanos, es la palabra de Dios. Esto es la voz del Señor, una voz tan potente, una voz tan poderosa, tan enorme en su envergadura y en lo que puede llegar a obrar, que hasta un ejército de millones de personas con todas sus armas, si él habla, no lo van a poder resistir. Si él habla, no lo van a poder. ¿Por qué él dijo, Lázaro, ven fuera? Y no dijo, ven fuera. Todos se hubieran levantado los que estaban en esos sepulcros, porque su voz da vida. Su voz es tan poderosa que levanta de los muertos a la gente. ¿No dice la Biblia que con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, van a resucitar los muertos en Cristo? Vos, hermanos, cuando el Señor habla, temblemos, como tembló Moisés en la zarza ardiente. Temblemos. Y Dios quiere que cuando nos habla porque somos hijos fieles y estamos sirviendo y estamos haciendo una vida entregada a Él, humillados con nuestras fallas y nuestros fracasos, pero estamos ahí delante del Señor rogando que Él siempre nos esté ayudando y en su voluntad. Pero ay de nosotros, como dice el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que es bueno, hermano, que entendamos que la palabra de Jesús, el dominio de Jesús, está hecho a través de su palabra. Él va a decir y se va a cumplir porque lo dice Él. Nos gusta a nosotros, no, pero si Él ha trazado algo para nosotros, es así. No podemos ir en contra de su voz y en contra de su voluntad, aunque a nosotros nos parezca, quizás caprichosamente, que no es así y no queremos así. Pero Él va a hacer su voluntad. Él no va a parar de hacer lo que Él tenga que hacer, sea que nos guste o no nos guste. Pero hermanos, hay que saber que a Él le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio. Dominio habla, eterno, su dominio. El mío no, pero el de Él es eterno. Sigamos, Lucas, vamos al Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, 31 al 33. Este es el anuncio que hace el ángel Gabriel a María del nacimiento de Jesús. Pero entre todo lo que le dice a María, el ángel Gabriel, hay algo muy interesante que dice de ese niño, de ese bebé que se iba a empezar a formar en el vientre de ella. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto? Para siempre. Y agrega el ángel Gabriel otra cosa. Y de su reino no habrá fin. Más claro que esto ya no podemos decir. O sea que si ustedes, hermanos, pensaban, bueno, llegó el milenio y ¿qué sigue después? Acá el ángel Gabriel nos da la respuesta clarita. Su reino no tendrá fin. El milenio solo será el comienzo, el inicio de la etapa de gloria. Pero después abundará mucho más todavía. Mucho más allá, porque ya no habrá más pecado. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así digamos todos. Amén, Señor. Cuando Pablo usó la palabra siglo de los siglos, o usó Pedro, o lo usó Judas, por ejemplo, en su carta, lo usan dando a entender que no hay fin. Ellos dicen siglos de los siglos, como dando a entender ¿Dónde? ¿Hasta qué siglo? No hay. Simplemente queda el punto suspensivo de continuidad y que vaya nomás. No para, no frena ese reino. Él dice, por tanto, al rey de los siglos. Es lo que les decía hace un ratito. El reinado de nuestro Señor Jesús no comenzó o no comenzará en el milenio. El reinado de nuestro Señor viene eternamente desde la antigüedad, antes de la creación, antes del principio de existencia de algo, ya viene su reinado. Por eso es el rey de los siglos. Al rey de los siglos, y es interesante que Pablo está hablando en una forma presente. Al rey de los siglos, dice, inmortal, invisible. Para un fragmento de tiempo de la creación, Jesús fue mortal y fue visible en su cuerpo de carne. Pero hasta antes de eso, prácticamente fue invisible, pero estaba. Es inmortal porque no muere. Es cierto, murió su cuerpo. Fue cargado nuestros pecados en su cuerpo, pero él vive. Resucitó de entre los muertos y no muere más. No hay en él posibilidad ni capacidad para morir porque él es la vida de los hombres. En él estaba, dice Juan, la vida. Él es vida, él no puede morir porque él es vida. ¿Murió en su cuerpo de carne? Sí. Pero entendamos, hermanos, Jesús en su esencia no muere. Es inmortal. Pueden disparar, pueden hacer todo lo que quieran hacia él. Pueden usar los mejores misiles y cohetes de todo tipo y de todo alcance, pero no lo van a matar. No pueden porque es inmortal. Ese es el rey, en el rey que yo creo. Ese es el rey que espero para el gobierno más lindo de toda la tierra. Y el gobierno que perdurará y nunca terminará. Ustedes habrán votaciones y vamos a esperar a ver si sale alguno un poquito mejor de los malos que están ahora. Entonces, va a venir otro malo, porque todos son malos acá, no importa, un poco menos, un poco más, pero vamos a decir, bueno, capaz va a haber esperanza. Y supongamos que van a solucionar varias cosas. Pasan los 4 años y viene otra vez otro, y qué desilusión, terminó la bondad. Pero en el reino de Cristo no pasa eso. Todo va a ir de mejor y a mayor, a mucho más gloria. Todo va a ir cada vez más lindo, más hermoso, más bello. Comienza el milenio con un montón de cosas que van a tener que hacerse para limpiar un poco la sociedad, pero todo va a ir cada vez más hermoso. Esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Lo que esperamos, aunque no lo vemos todavía, pero es seguro, es real. Apocalipsis, terminemos con ese pasaje en esta parte. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. ¿De quién son todos los reinos del mundo? ¿A quién se le ha concedido, se le ha dado? A nuestro Señor y su Cristo, o sea, el ungido de Dios, que es nuestro Señor Jesús, a él se le va a dar todo. Nada, nada se le va a negar. No hay ni un gobernante de la tierra que no cumplirá lo dicho por Pablo en Filipenses 2:9. Ante él se doblará toda rodilla, de toda tribu, de toda lengua, de toda clase social, política, la que haya. Todos doblarán sus rodillas ante él. ¿Por qué? Porque Dios ha dado todo el reino a su Hijo. Hay un tema muy interesante que vamos a dejarlo para la próxima charla. Con esa esperamos ya terminar este estudio, pero hay un tema muy interesante que todavía sucederá cuando Jesús llegue al estado completo de la eternidad en su reino. Pero hermanos, llegando hasta aquí, y afirmándonos en los pasajes que pudimos leer, solo algunos, hay muchos más, podríamos haber hecho 30 pasajes más si quisiéramos. Pero con esto creo que es suficiente para entender que la continuidad de la eternidad del reino, más allá del milenio, es algo no solo real, sino que a la vez, mientras vivamos en el milenio, sabemos que continuará todo. Van a haber unos pequeños ahí cosas que van a tener que resolverse en intermedio, pero todo para bien. Todo se va a resolver en una forma rapidita, sin mucho protocolo, y continuamos. Pero hermanos, oremos. Oremos mucho para que Dios pueda dar salvación a aquellos que amamos, a aquellos que verdaderamente los apreciamos y quisiéramos que estén con nosotros en un estado de gloria en ese tiempo, no en un estado de espera a su juicio final. Porque si quizás muchos han muerto en el siglo XX, muchos han muerto en este siglo ya, XXI, porque murieron sin Cristo, esperarán en el infierno, después que termine toda la gran tribulación, 1000 años más, hasta que llegará a su juicio. Pero ¿y todos los que murieron antes de estos siglos? ¿Cuánto ya están esperando? Hermanos, esto no es un juego. Evangelizar, preocuparnos por las almas perdidas, no es algo así nomás para algunos de la iglesia que están trabajando en eso. No, no, no. Esto es algo muy importante de cada uno de nosotros los cristianos. Es algo que nosotros debemos hacer. No puede ser que pase una semana y no le hable a nadie de Cristo. No puede ser. Sé que incomoda una pregunta que hago a veces los viernes en la reunión de oración. ¿A cuántos hablamos de Cristo? Y algunos se dan la vuelta y ya mueven el... ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Qué, no puedo pasar una semana sin hablar a alguien de Cristo? Sí podés pasar una semana sin hablar de Cristo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se le habló a alguien de Cristo? ¿Por qué no se le mencionó a Jesús en tus labios entre todo tu reventada semana que pueda ser de trabajo, de estudio, de lo que sea? ¿Qué pasa? ¿Tus compañeros no pueden recibir a Cristo? ¿No tienen, no merecen que se les predique, que se les hable? ¿No será que tus conocidos, no puede ser que hay un gracias a Dios de verdad cuando hablas con alguien en la conversación? ¿Está Dios en tus conversaciones? ¿Saben ellos que sos cristiano? Esto es lo que pasa muchas veces hoy en la mayoría de cristianos de iglesias, pero no cristianos del Señor. No que son verdaderamente que sufren y luchan por el Señor por las almas. Así que hermanos, oremos para que el Señor nos dé valor para afrontar la misión que tenemos, que es hablar a esa gente de Cristo que no quiere saber nada de Cristo, pero es nuestro deber decirles. Si se van al infierno después de conocer a Cristo y de saber lo que Él hizo por ellos, bueno, no puedo elegir por ellos, pero que no se diga que nosotros tanto tiempo somos conocidos de tales y tales personas y no le dijimos nada de Cristo. No puede ser eso. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en esta tarea tan loable que Él nos ha dado de proclamarle a Él entre los pueblos, vecinos y lugares donde estamos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, ayudarnos. Gracias, Señor, porque aunque somos falentes, a veces, Señor, negligentes, pero en tu misericordia nos soportas y nos ayudas en tu paciencia. Gracias, Señor, por guardarnos, por amarnos en verdad. Y pedimos, Señor, que esto que estamos estudiando sea nuestro consuelo y nuestra alegría, y que la podamos compartir con otros, que a otros también podamos decirles que no solo Cristo los ama, sino que ha muerto por ellos para salvarlos. Sabemos que hay mucha desidia en el mundo de hoy, hay mucho rechazo y hasta hostilidad a la persona de tu Hijo amado Jesús. Pero Señor, abre corazones para tu mensaje, abre corazones para que oigan tu palabra y reciban a Jesús como Salvador. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.

cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Say.